Ahora comienza el Informativo Municipal, un programa de la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero. Bienvenidos amigos y amigas a este nuevo capítulo del programa Informativo Municipal, producido por la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero, que llega hasta ustedes a través de la señal de esta emisora comunal que gentilmente nos abre un espacio en sus transmisiones. En esta emisión traemos un resumen con las noticias más importantes de la semana, junto a la buena música de Rubén Blades, útiles consejos del Ministerio de Salud, el Departamento de Medio Ambiente y además un radioclip informativo del Consejo Nacional de Televisión Infantil con motivo del Día Mundial de las Legumbres, en donde nos contarán acerca de la importancia de cultivar y comer porotos. Les invito a revisar los titulares de esta semana. Comenzó a operar nuevo punto de testeo antígeno en Quintero. Municipio crea mesa técnica para la protección de humedales. Ministerio de Desarrollo Social y Familia entregó guía de beneficios sociales a personas mayores de Quintero. Municipalidad de Quintero estrena nueva web institucional. Tour en kayak, conociendo Quintero desde el mar. Corporación Municipal de Deportes y Desarrollo Social prepara elecciones de un nuevo directorio. Omil Quintero inicia proceso de inscripción 2022. Continúan talleres deportivos en Quintero. Estas informaciones y más a partir de este momento en Informativo Municipal. Comenzó a operar nuevo punto de testeo antígeno en Quintero. El martes 8 de febrero inició sus funciones el nuevo punto de testeo antígeno que se instaló en el Parque Municipal de Quintero para satisfacer la alta demanda de exámenes ante el aumento de contagios de COVID-19 en la comuna. El punto de testeo antígeno, ubicado en el anfiteatro del parque, atiende de lunes a viernes entre las 9 y las 13 horas o hasta agotar el stock de test diarios. Se accede por calle Arturo Prat entre San Martín y Camilo Enríquez. Escuchemos las palabras de la directora del Hospital de Quintero, doctora Daniela Siegmund, de Natalie Moraga, enfermera del Departamento de Salud Municipal, y también del director de Gabinete Municipal, Víctor Hugo Fernández. Nosotros comenzamos este trabajo que es una alianza estratégica que tiene la Municipalidad de Quintero con el Hospital de Quintero para poder dar respuesta al aumento de casos y al testeo. Es importante el testeo porque nos permite hacer la trazabilidad y nos permite ver cuando alguien es positivo y alertarlo y que le avise a sus contactos y así tratar de contener. Esta estrategia lo que nos permite es hacer un testeo rápido con un test de antígeno que en 15 a 20 minutos puede tener el resultado. se va a privilegiar a los pacientes que son sintomáticos, porque ellos son los más probables que salgan positivos, y la idea es de que la gente no vaya a la urgencia por síntomas leves, porque las urgencias están hechas para los síntomas graves, para atender urgencias vitales, y la idea es que pueda la gente acceder al examen acá en una estrategia de atención primaria para poder darle respuesta también a sus necesidades. La decisión de, de las políticas locales para enfrentar la pandemia de COVID-19 que nos afecta hace un par de años, a nosotros y al mundo entero, ha sido siempre la misma, fuerte y completamente apoyada por los antecedentes técnicos con los que contamos. El alcalde Mauricio Carrasco Pardo, el Consejo Municipal, han estado siempre prestos a colaborar con todos los recursos disponibles para enfrentar esta pandemia. Es así como hemos colaborado permanentemente con el Servicio de Salud, a través del hospital, a través de SAMU, para poder generar las mejores condiciones para que nuestras vecinas y vecinos enfrenten el COVID-19. Hemos tenido la oportunidad de tener un vacunatorio fantástico durante esta pandemia en el Salón Francisco Coloane y los lugares aledaños, y no era de otra forma que trabajando en conjunto nuevamente que pudimos habilitar este centro de testeo. Es cierto que las necesidades siempre son infinitas y los recursos limitados, pero tendremos al menos 50 testeos diarios para que nuestros vecinos y los turistas que nos visitan en verano tengan la oportunidad de poder salvaguardar su salud y sus necesidades de la mejor manera posible. Lo primero que deben traer sí o sí un documento de identificación, ya puede ser cédula de identidad, pasaporte, DNI en el caso de los extranjeros, y los niños presentarse sí con un certificado de nacimiento. Tener en cuenta también que los cupos son limitados, que vamos a tener una atención diaria de 9 a 1 con el horario modificable dependiendo de la demanda y de la disponibilidad de test, y que vamos a funcionar de lunes a viernes por la entrada de Arturo Prat del Parque Municipal, y que va a ser esta estrategia netamente abocada en la parte del anfiteatro. ¿Qué es lo más importante? Y me gusta siempre recalcarlo, si bien es cierto, el testeo es fundamental, pero el testeo ya es una medida más de contención. A mí me gusta siempre enfatizar en las medidas de prevención, porque en la medida que nosotros fortalezcamos las medidas de prevención, vamos a poder lograr una mayor contención de casos que desde la actividad de testeo. Un llamado a la gente a la vacuna. La gente debe vacunarse. Los estudios científicos son contundentes y vemos que la enfermedad empieza a disminuir no solamente en su gravedad en las personas que están vacunadas. Dicho de otro modo, las personas que no están vacunadas son las personas que se nos están muriendo o que están ocupando camas críticas por enfermedad grave. Municipio crea mesa técnica para protección de humedales. Esta semana inició su trabajo una mesa técnica conformada por funcionarios de la Secretaría Comunal de Planificación, el Departamento de Medio Ambiente, el Departamento de Educación, la Oficina de Patrimonio, Oficina de Turismo y la Unidad de Comunicaciones de la Municipalidad de Quintero. Los invito a escuchar la siguiente nota preparada para ustedes. Este martes 8 de febrero se conformó la primera mesa técnica de trabajo constante en torno a los humedales de Quintero. Así lo dio a conocer Rodrigo Friz, arquitecto y asesor urbanista de la Secretaría de Planificación Municipal. La mesa está integrada por representantes de SECPLAN, DAEM, Medio Ambiente, Patrimonio, Turismo y Comunicaciones. El trabajo abarcará de manera general el medio ambiente de la comuna y en particular se preocupará de lugares naturales muy valiosos, como lo son los humedales de Quintero, para difundir estos ecosistemas e ir recuperándolos. En la próxima reunión se fijarán objetivos y líneas de trabajo. Consultamos al arquitecto Rodrigo Friz acerca de esta mesa de trabajo. El objetivo de esta reunión era conformar una primera mesa dedicada al trabajo constante de los humedales, pero también de manera más general hacia el medio ambiente, en el objetivo de darnos cuenta que como comuna, si bien hemos tenido momentos críticos respecto al trabajo que se ha hecho en el sentido de todas las industrias y lo que ha significado la carga medioambiental para la comuna, que también tenemos elementos súper valiosos, como por ejemplo los humedales. Y esta mesa busca trabajar estos temas, difundirlos e ir recuperando los espacios que tenemos en Quintero. Thank you. manos. Mantén distancia. Ventila. Sigamos cuidándonos contra el COVID-19. Ministerio de Desarrollo Social y Familia entregó guía de beneficios sociales a personas mayores de Quintero. Un completo compendio con los beneficios y servicios del Estado fue entregado el martes 8 de febrero a dirigentes de los diferentes clubes de adulto mayor que funcionan en la comuna de Quintero. A la ceremonia desarrollada en el Centro de Actividades Comunitarias, asistió el Seremi de Desarrollo Social y Familia de Valparaíso, Luis Alberto Rodríguez, la Coordinadora Regional del Servicio Nacional del Adulto Mayor, Paola Brito, la Directora de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Quintero, Maritza Verdejo, y los concejales Mario González y Alejandro Sepúlveda, junto a la Directiva de la Unión Comunal de Adultos Mayores de Quintero, encabezada por la señora María Ibarra y miembros de otras organizaciones de adultos mayores de la comuna. Algunos de los beneficios a los que pueden acceder las personas mayores son el subsidio de arriendo, la regularización de títulos de dominio, capacitaciones del CENSE, exención en el pago de contribuciones, el bono de invierno o el bono bodas de oro, entre otros. Les invito a escuchar las palabras de las autoridades y los dirigentes sociales en esta actividad. Así es. Primero que todo, feliz de estar en la comuna Quintero. Un tremendo saludo a nuestro alcalde Carrasco, ¿verdad? Y a todo el Consejo Municipal y a los funcionarios municipales. Dicho esto, lo que hemos venido hoy día es dar la partida con la guía de beneficios, oferta y beneficios para adultos mayores. En esta guía encontramos la participación de los 14 ministerios que cuentan con programas y beneficios que apuntan hacia el adulto mayor. En esto están específicamente 74 iniciativas que están dispuestas para beneficiar a los adultos mayores. Ustedes saben perfectamente que el desconocimiento en general de las políticas públicas que entregan beneficios en general a los adultos mayores es tremendo. Entonces, esta guía apunta específicamente a eso, a colocar en valor y en conocimiento los beneficios que están dispuestos por parte del Estado y que apuntan al adulto mayor. Hoy día los adultos mayores han sido los más golpeados. Buenos días, mi nombre es María Ibarra y yo soy secretaria de la Unión Comunal. En este momento me toca representar a mis vecinos, amigos, y quiero dar las gracias que nos hayan venido a entregar esta guía tan importante, porque muchas veces nosotros no postulamos a nada porque no nos informan. Entonces, con esto nosotros vamos a tener toda la información y vamos a poder postular y también decirle a nuestros vecinos y nuestro grupo, que yo soy la presidenta del grupo de tango de Loncura. A toda mi gente le voy a mostrar esto y vamos a difundir esta guía, porque eso, yo pienso que esa es la idea, difundir la guía y que todos se informen y puedan postular y sacarle provecho, dar las gracias también, porque nos llaman a la casa y tanto tiempo que estamos encerrados salimos corriendo al tiro a venir acá y compartir con nuestros amigos y nuestras autoridades. Muchas gracias. Esta precisamente es la guía donde salen todos los beneficios los que los cuales puede postular el adulto mayor. Nosotros le entregamos ahora a cada persona y vamos a asistirlo también en lo que a ellos les interese como grupo. Y sabemos que el alcalde lo que más nos encarga está muy preocupado del tema de nuestros adultos mayores, así que siempre al pendiente y nosotros vamos a estar apoyando y ayudando en esto y en todo lo que sea necesario. Una guía muy importante que sirve para seguir los conductos regulares de acuerdo a los tiempos que estamos hoy en día, junto a SENAMA, junto a la Municipalidad y junto a la Comisión de Desarrollo Social del municipio, hemos estado trabajando en diferentes ámbitos que tengan que ver con el bienestar de nuestros adultos mayores. Hoy en día ha sido muy difícil poder juntarnos, poder trabajar en grupo, pero no así, lo hemos hecho telemáticamente, junto a los profesionales, y esto es un paso muy importante que estamos dando en una preocupación tangible para nuestros adultos mayores, trabajando colaborativamente con diferentes organizaciones, clubes de adulto mayor, y lo vamos a seguir haciendo durante todo este año. Esta guía se entrega a cada una de nuestras organizaciones funcionales y territoriales. En primera instancia, saludar a los vecinos y vecinas de la comuna de Quintero, especialmente en esta ceremonia, a las personas mayores. El beneficio, en este caso, del gobierno muchas veces los perdemos, o por desconocimiento o por falta de información. El día de hoy, el gobierno, en este caso, hizo entrega de una guía de beneficios, un conjunto de ministerios, para que ustedes, en este caso, las personas mayores puedan postular. Personas que, en este caso, que les pido que se cuiden con la mascarilla, alcohol gel, el autocuidado, las personas mayores, porque son las personas con más alto riesgo para este tema del contagio del COVID. Municipalidad de Quintero estrena nueva web institucional. La Municipalidad de Quintero renovó el sitio web www.muriquintero.cl con un nuevo diseño. Les invitamos a revisar la siguiente nota al respecto. La página a la que usted puede acceder, como siempre, a través del www.muniquintero.cl, ofrece noticias acerca de las actividades municipales al servicio de la comunidad y de nuestro territorio, además de datos acerca del quehacer de los departamentos y de las gestiones que deben realizar, como por ejemplo las adquisiciones de los permisos de circulación, entre otros. Tenemos declaraciones de la encargada de la unidad de comunicaciones del municipio, Catalina Guevara, acerca de la página web municipal. Bueno, la pandemia llegó al mundo a cambiar diferentes paradigmas y situaciones, entre ellas el acceso a lo digital, a internet, de muchas personas que antes no se manejaban en este lenguaje, que no tenían acceso a través de un celular, de un computador, muchas personas mayores que no ocupaban lo digital, era más bien de la era análoga. Entonces, el alcalde Mauricio Carrasco detectó esta brecha que existía en nuestra comuna y nos encargó como unidad desarrollar un sitio web mucho más cercano, más amigable, más fácil, más claro con la gente, donde las autoridades se pudieran encontrar más cercanas. Por eso ustedes pueden ver que este nuevo sitio quizás no tiene grandes textos bibliográficos de cada persona, de cada autoridad, sino más bien te comenta cómo contactarlos, porque es lo que la gente quiere, estar más cerca de sus autoridades para resolver sus problemas. Así que este nuevo sitio web cumple con estas características que nos ha encomendado el alcalde Carrasco. Obviamente estamos en un proceso donde el sitio ha partido, ha salido al aire, digámoslo, hace muy poco, y estamos en un proceso de mejora, así que estamos obviamente recibiendo sugerencias para seguir mejorando. Eso siempre va a ser nuestro ánimo. La idea es que la comunidad de Quintero tenga una buena herramienta para hacer trámites, para encontrar números, para responder dudas. También tenemos en esta nueva página un enfoque también hacia medio ambiente, tiene una visibilidad mucho más grande el departamento de medio ambiente. Sabemos que la gente consulta mucho dónde hacer denuncias, sobre los programas de reciclaje, bueno, todo lo que desarrolla el departamento de medio ambiente. Así que vamos a seguir mejorando para que el día de mañana, esto obviamente es un proceso largo, se puedan hacer mucho más trámites de manera online que presencial, y las personas no necesariamente tengan que acudir al municipio cuando requieran de él. Como siempre, a la mitad del programa, les invitamos a hacer un alto en la revisión de las noticias y hagamos una pausa musical el día de hoy, escuchando al gran Rubén Blades con uno de sus grandes éxitos llamado Amor y Control. Thank you.

Síguenos en redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Infórmate en nuestra página web www.muniquintero.cl. Ya estamos de regreso, amigas y amigos, en su programa informativo municipal. Sigamos revisando las noticias más importantes de esta semana en nuestro programa producido por la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero. Tour en kayak, conociendo Quintero desde el mar. En todo un éxito se han convertido las actividades desarrolladas por la Oficina de Turismo de la Corporación Municipal de Cultura, ya que entre sus atractivos destaca la travesía en kayak por la Bahía de Quintero. Así nos lo cuenta la encargada de turismo de la corporación, Meiji Tsukamoto, al señalar que este es un recorrido turístico en que se busca sorprender y mostrar Quintero desde otra mirada. Pasemos a revisar las palabras de Meiji Tsukamoto y también las del encargado de la Oficina de Deportes y Recreación del municipio, Antonio Latrille, junto a Natalia Muñoz Reynoso, una turista que disfrutó del paseo por la bahía. Sí, estamos muy contentos de la recepción del público, tenemos los cupos agotados, ya tenemos gente para la próxima semana. Este es un recorrido turístico, vamos a hablar de historia, geografía de Quintero y esperamos sorprender y mostrar Quintero desde otra mirada, desde el mar. Vamos a pasar por el barco hundido, vamos a hablar acerca de la Casa Roja, que es un punto de encuentro, y el Cristo sumergido, que es parte de la identidad de Quintero. Queremos contar de dónde viene esta idea del Cristo sumergido, cómo llega acá a Quintero y la fiesta religiosa que se celebra año a año en conmemoración. Exigimos el pase de movilidad, independiente que sea una actividad al aire libre, por cuidado propio y también de los visitantes y los habitantes de Quintero. También tiene que ser mayor de edad y saber nadar, que es súper importante eso. Es un trabajo en conjunto con turismo y cultura, ¿no es cierto? Que llevamos trabajando durante todo el año, incluso en pandemia, trabajando para este periodo estival. Como ustedes pueden apreciar, está dando comienzo a una actividad de un taller de kayak que se va a hacer acá en el Sentir Náutico. Estamos muy contentos porque tenía una muy buena aceptación. En un principio son cupos de 10 personas, todo coordinado a través de la Corporación de Turismo y Cultura, que va a llevar a que tanto los visitantes como gente de Quintero pueda realizar este deporte náutico. Tú sabes que tenemos una hermosa península acá en nuestra comuna y en este periodo estival fortalecemos todos nuestros deportes náuticos. Mi nombre es Natalia Muñoz Reynoso, yo resido actualmente en la comuna de Valparaíso. Conozco de las actividades que realiza la Corporación Cultural y Turística de la comuna de Quintero gracias a las redes sociales y me parece que es una instancia súper positiva. Si bien nuestro país está a lo largo con una tremenda costa, las posibilidades de poder acceder al mar son bastante escasas y creo que estas actividades y estas instancias de poder desarrollar alguna actividad náutica fortalece también los distintos atractivos y los distintos destinos turísticos que pueda tener al menos acá en Quintero y también a lo largo de Chile, y creo que es una tremenda oportunidad la posibilidad de poder conocer un destino desde el mar. Creo que es un tremendo privilegio. Agradezco a la corporación por realizar este tipo de actividades, no solo para sus residentes y habitantes, sino que también para quienes visitamos y quienes vivimos en otras comunas a lo largo de esta región. Peligro peludo, somos los superhéroes de la salud. ¡Oiga, vecina! ¡No puedes seguir recogiendo a perrito! ¿Y por qué? ¡Si son míos y hago lo que quiero! Tranquilas, tranquilas. Lo que importa es vivir en armonía. Para el cuidado de mascotas y una tenencia responsable, se deben considerar dos cosas. el espacio de los animales debe contar con un cierre perimetral que evite que escapen o queden expuestos a ser agredidos o agredir a personas u otros animales. El lugar de uso habitual de las mascotas debe tener dimensiones apropiadas según número, especie, raza, edad, tamaño y nivel de actividad. ¡Miau! Lo bueno es que en la calle me puedo encontrar cualquier cosa para comer. ¡No! ¡No digas eso! Una alimentación inadecuada puede producir enfermedades que pueden afectar a las personas u otros animales. ¡Wow! Yo soy pulgiento y no me pasa nada. Eso es lo que tú crees. Una de las principales amenazas para la salud son los parásitos. En perros y gatos hay parásitos externos, como pulgas y garrapatas, y otros internos, como los gusanos. Por eso es recomendable la desparasitación de las mascotas de manera periódica. ¡Miau! Cuida bien a tu mascota. Ya no estás sola. Los superpeludos estamos vigilando. Tenencia Responsable de Mascotas y Salud. Ministerio de Salud. Chile lo cuidamos todos. Gobierno de Chile. Las noticias que están marcando la pauta local. Todo aquello que debes conocer primero. Lo escuchas aquí. En el informativo municipal. Quédate con nosotros. Corporación Municipal de Deportes y Desarrollo Social prepara elecciones de un nuevo directorio. El gerente de la Corporación de Deportes, Rodrigo Castro, anunció que ya está en proceso la renovación del directorio de esta organización, en la que participan destacados dirigentes deportivos locales. Revisemos la siguiente nota preparada para ustedes. Rodrigo Castro, gerente de esta corporación, informó que ya se avanza en este proceso para renovar el directorio que ha cumplido el periodo que le corresponde. Ya se avanzó en una primera etapa con la elección de dos directores de los 6 en total, elegidos por 20 clubes deportivos a través de una elección interna. Por su parte, al alcalde le corresponde elegir a otros dos directores que corresponden a la fase 2, situación que deberá ocurrir pronto. Por su parte, el directorio anterior completa el número de directores en una elección interna. El gerente explicó este proceso en conversación con este programa. Estamos en el proceso de cambio de directorio, donde alrededor de 20 clubes de la comuna pueden ser parte del directorio. Ya se avanzó en la primera etapa, que fue la votación interna que hacen los clubes deportivos, donde ya escogieron a dos miembros de la corporación para que fuesen parte del directorio. Ahora viene la segunda fase, que es la elección por parte del alcalde, donde el alcalde elige dos candidatos de manera directa. El consejo elige otro candidato a propuesta del alcalde, y hasta completar los 6 cargos directivos que están dentro del directorio. Así que eso es lo que estamos haciendo como corporación. Ovil Quintero inicia proceso de inscripción 2022. La Oficina de Intermediación Laboral OMIL, gestionada por la Municipalidad de Quintero con el apoyo del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, inició el proceso de inscripción de vecinos y vecinas que buscan un empleo o requieren capacitarse para el trabajo. Andrés Reyes, encargado de la OMIL, explicó que para este llamado se están solicitando los currículum vitae idealmente actualizados, con datos como los teléfonos, correos y también una dirección vigente acá en la comuna. La Oficina Municipal de Intermediación Laboral OMIL Quintero atiende en calle Arturo Prat 1960, edificio DAEM, segundo piso, entre las 9 y las 13:30 horas de lunes a viernes. Y los interesados pueden llamar al teléfono 32-2379-669 o también escribir al correo omilquintero@gmail.com. También pueden revisar las ofertas laborales y de capacitación en el fanpage www.facebook.com/omil.quintero. Pasemos a revisar las palabras del encargado de la OMIL, Andrés Reyes. El periodo de inscripción parte desde el 1 de enero. Nosotros pedimos los requisitos fundamentales, que son currículum vitae, idealmente actualizado, con teléfono que esté vigente, dirección de cada de la comuna, andar con su carnet de identidad y un documento que acredite el domicilio que va a traer en su currículum. Nosotros hoy en día estamos promocionando porque la gente que se inscribe en nuestra oficina tiene opción de que la podamos derivar de manera interna a las empresas que están solicitando cargos o perfiles relacionados a las vacantes que tengan. Dadas las circunstancias que a veces no cumplen con el perfil que hay, nosotros tenemos la instancia de publicarlo en nuestro fanpage Omil Quintero, donde salen todos los antecedentes de cómo la gente puede postular para acceder a las vacantes que estén disponibles. Bueno, el horario de inscripciones de lunes a viernes de 9 a 13:30 horas. Continúan talleres deportivos en Quintero. La Oficina Municipal de Deportes y Recreación de Quintero continúa ofreciendo a la comunidad una variada parrilla de actividades deportivas para los niños, jóvenes y adultos de la comuna. Joana Riveros, profesora de Educación Física y encargada del taller de atletismo, explica que este taller está abierto a toda la comunidad, pero se enfoca principalmente en los más pequeños. Este taller se desarrolla los días lunes y miércoles a partir de las 16 horas y aborda las dimensiones del atletismo formativo y también el competitivo. Otra de las disciplinas ofrecidas es el taller de ciclismo a cargo de Paz Roldán, profesora de Educación Física, quien señala que las rutas siempre varían dependiendo de la cantidad de personas y también principalmente del público que llega a participar. Las rutas ciclísticas se desarrollan los días miércoles a las 16 horas y los días sábado a partir de las 12 horas, partiendo desde la entrada del Estadio Municipal Raúl Vargas Verdejo. Los invito a escuchar las palabras de las profesoras de Educación Física a cargo de estos talleres, que nos dan importante información para poder inscribir y participar. El taller está abierto a toda la comunidad, enfocado en los chiquititos, pero si quieren venir los más grandes, en familia, bienvenidos. Lo importante es que tengan motivación, que quieran aprender y que quieran también disfrutar a través de la actividad física, tener una buena salud. Nosotros nos encontramos acá los lunes y miércoles de 4 a 5 de la tarde, 4, 5 y media. Si bien es formativo, es para que ellos se inicien en el atletismo, también el profe, por ejemplo, él tiene su lado competitivo y ahí yo lo apoyo 100%, porque si no hay esa parte de esa emoción de la competencia, los chiquillos a veces no se motivan tanto. Entonces está el lado formativo y competitivo, ¿ya? Entonces enfocamos, no sé, por los días lunes más en el trabajo más de fuerza, de potencia, más capacidad física, y el día miércoles más trabajar en la cancha, así más sacar resistencia. Pero ya en el año vamos a trabajar también las otras pruebas. Ahí estamos planificando todo este 2022, que se viene motivado para que así aprendan más cosas. Ya, mira, las rutas siempre varían. Va a depender ahí como de la cantidad de personas y del público. Principalmente para personas mayores de 15 años, por un tema de seguridad. Lo que es la bicicleta como actividad es súper entretenida y aparte de eso es súper beneficiosa para la salud. Nos sirve para distraernos, para despejarnos, desestresarse y fuera de eso tiene muy poco impacto para lo que es la salud, así que para todas las personas que si tienen algún problema sería una muy buena actividad para poder realizar. El requisito obviamente que vengan con su artefacto de seguridad, que van a hacer su casco, su botellita con agua, su bicicleta en buenas condiciones, idealmente que no sea bicicleta de paseo, porque igual acá los terrenos son mucha subida, entonces necesitan que tenga una bicicleta que pueda permitirles realizarla sin ningún problema. Los días miércoles a las 4 de la tarde y los días sábado a las 2 y media del mediodía nos juntamos siempre acá en el estadio y desde acá esperamos día 15 minutos y desde ahí salimos todos juntos. Teléfono de contacto es el 32 23 79 666. Nuestro correo es deportecomunalquintero@gmail.com. Hay unas rutas bien entretenidas que se hacen en estos días. Se llega acá, se decide la ruta, puede ser el Ritoque, puede ser la Cueva del Pirata. Usted sabe que tenemos un balneario muy hermoso, con lugares muy lindos, así que solo dejarlos invitados para los días miércoles y los días sábados. ¿Sabías que el poroto es una legumbre que tiene su origen en América del Sur? ¡Sí! Y se llama así porque los quechua lo llamaban purutu. Tiene muchos carbohidratos y proteínas y por eso nos da mucha de la energía que necesitamos. Existen muchísimos tipos de distintos colores y formas. Incluso hay una raza de porotos que se llama chile. Uno de los tipos más antiguos y original de Chile es el poroto payar. Algunos de los porotos nativos son el burro, tórtola y coscorrón, pero existen muchos más. ¿Sabes cuántos? Más de 200 tipos distintos como estos. Poroto liebre. A este le pusieron así porque su forma se parece a la de las liebres. Poroto dedo. Este se parece a los dedos de la mano. Poroto vaquita. ¡Mira! Los colores de su piel son como el de las vacas. Poroto boca de señorita. Esa mancha que se parece a la boca de una mujer. Para que no se pierdan estas variedades de porotos, existen las curadoras de semillas. Estas personas tienen la labor de cultivar, reproducir y conservar semillas locales. También hacen lo que se llama trapquintu, una práctica ancestral del pueblo mapuche, que son reuniones donde intercambian semillas. Los porotos son legumbres típicas chilenas y nos dan mucha energía para hacer deporte, jugar o estudiar. Anímate a probar los distintos tipos y a buscarlos en la feria de tu barrio. Y con esta entretenida reseña acerca del Día Mundial de las Legumbres, en la que se destaca la importancia del cultivo del poroto, comienzo a despedir el programa informativo municipal de hoy. Muchas gracias por permanecer en la sintonía de esta emisora local, que nos apoya en la difusión del programa a través de este punto del dial. Sigamos cuidándonos nosotros, porque así cuidamos a nuestros seres queridos, amigos y vecinos. Tengan ustedes una hermosa semana y nos volvemos a encontrar en 7 días más. Hasta pronto y muchas gracias por su atención. Esto fue El Informativo Municipal, un programa de la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero.